Miércoles de la primera semana de Adviento, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. Desde allí Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a él llevando paralíticos, ciegos, lisiados, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los curó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista, y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da pena esta multitud porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas porque podrían desfallecer en el camino». Los discípulos le dijeron: «¿Y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente?». Jesús les dijo: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos respondieron: 7 y unos pocos pescados». Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo, después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron pan hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 7 canastas. Los que comieron eran 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después que despidió a la multitud, Jesús subió a la barca y se dirigió al país de Magadán. Palabra del Señor. Hoy lo vemos al Señor durante 3 días trabajando intensamente, curando numerosos enfermos, enseñándoles también la palabra. Y el Señor, que se da cuenta que la gente tiene hambre y que no quiere despedirlos en ayunas, y en consecuencia quiere alimentarlos. Ese alimento material tan importante, tan necesario, en función o al servicio del alimento espiritual. Porque si esas personas estaban ahí, fue porque habían ido a buscar principalmente el alimento de la palabra, el alimento de la doctrina. La persona de Jesús, su capacidad de curar, su capacidad de enseñar. De modo que el Señor, una vez que los alimentó espiritualmente, ahora quiere alimentarlos también corporalmente. Y entonces está por hacer el milagro de la multiplicación de los panes. Milagro que aparece no solamente en el Evangelio de San Mateo, sino también en otros evangelios, con matices distintos. Por ejemplo, respecto del número de personas, aquí se habla de 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. En otro evangelio el número un poco varía, pero esto es, digamos, secundario. Lo más importante es el milagro como tal. El Señor realiza el milagro a partir de una oferta que le hacen los apóstoles, que eran estos 7 panes y unos pocos pescados. En otro evangelio se dirá 5 panes y 2 peces. Bueno, lo cierto es que era muy poco este número, esta cantidad, en relación con la cantidad de personas que había. Y a partir de esta oferta, mínima, muy poca, el Señor realiza el milagro de la multiplicación, con lo cual todos comieron pan, pescado, hasta saciarse, dice el Evangelio, e incluso sobraron canastas, 12 canastas, dice otro de los evangelios. Mateo refiere 7 canastas, no importa el número, lo que sí importa es notar es que hubo saciedad. Y el Señor, y esta es la enseñanza, una de las enseñanzas del Evangelio de hoy, realiza el milagro a partir de lo que los apóstoles le ofrecen. Notemos que esto que al ojo humano puede ser muy poco, 7 panes, unos pocos peces. Sin embargo, cuando eso es todo lo que tenemos para ofrecer, todo lo que tenemos, eso que al ojo humano es muy poco, sin embargo, para el ojo de Dios y para el criterio de Dios puede ser muchísimo. Y Dios a partir de eso puede hacer grandes milagros, grandes prodigios, pero necesita Dios de nuestra ayuda, de nuestra colaboración y que le ofrezcamos todo lo que tenemos, aunque sea poco, parecido a aquello de la viuda en el templo, la cual ofreció esas 2 moneditas de cobre, que en términos de cantidad era muy poco, y sin embargo Cristo dijo, esta viuda dio mucho, mucha cantidad, dio más que los ricos, dijo el Señor, dio más que los ricos, porque dio todo lo que tenía para vivir. Con lo cual también aquí el Señor nos enseña que Él puede hacer grandes cosas por nosotros mismos, por los demás, pero necesita de nuestra colaboración, necesita que le ofrezcamos todo lo que tenemos para ofrecerle. Aunque eso sea poco, no importa. Él es Dios, y porque es Dios es todopoderoso, y porque es todopoderoso es capaz de hacer grandes cosas y hacer grandes prodigios a través de nuestra poquedad. Hay una frase de la Madre Teresa, de Santa Teresa de Calcuta, que dice, a veces, decía la hermana, la madre, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero sin embargo el mar sería menos mar si le faltara esa gota. Aquí lo mismo, ¿no? Es decir, los 7 panes y los pocos peces, como la gota en el mar, pueden ser muy poco para alimentar a 4.000 o 5.000 hombres. Pero ese alimento no hubiese existido si hubiesen faltado esos pocos panes. El mar sería menos mar si le faltara esa gota. Con lo cual no hay motivos para decir que lo nuestro es poco, que nuestras ofertas, nuestras oraciones, nuestras buenas obras son poca cosa o tienen poco valor o en poco contribuyen al bien o a mejorar el mundo o nuestro entorno. No hay razón desde la fe para pensar así. Si pensáramos así, si dijésemos que nuestra contribución en el orden material o espiritual es poca cosa en comparación con la necesidad generalizada, si pensáramos así, tendríamos que tener cuidado porque podría tratarse de una tentación diabólica. Repito, Dios es Dios, Él es todopoderoso, lo cual significa que a partir de lo que nosotros le ofrezcamos, si es realmente todo lo que tenemos para ofrecer, Dios no pedirá más que eso. Y además Dios, a partir de eso, puede hacer maravillas, grandes prodigios, grandes milagros. Notemos el caso de la Santísima Virgen, la cual dio todo lo que tenía para dar, que era su vida. Y por eso le dijo al ángel Gabriel, sí, sí, quiero, hágase tu voluntad, que se haga según has dicho. Bastó ese sí, bastó esa disposición, bastó una vida así entregada, así consagrada, así ofrecida, una vida para salvar al mundo. No fue necesario un ejército de hombres, no fue necesaria una multitud de naciones para llevar a cabo el plan de Dios o la redención. Fue necesario principalmente un sí, el sí de la Santísima Virgen. Y era todo lo que tenía para dar. Y así lo entregó, así lo ofreció. Como los apóstoles hoy, que le dieron a Jesús todo lo que tenían a mano, a disposición, estos 7 panes y los pocos peces. Como la viuda en el templo, que ofreció al Señor todo lo que tenía, muy poquito, según un juicio humano, pero sin embargo, mucho más que tantos otros ricos que dieron lo que les sobraba, como dice el Evangelio. Y finalmente digamos que cuando Dios, a partir de nuestra oferta, actúa, hace prodigios, hace beneficios en favor de los demás, en favor de la Iglesia, siempre esa acción divina está marcada por la exuberancia. Porque todo lo que Dios hace es plenitud, saciedad o exuberancia. Porque todo lo que Dios hace está marcado por esa marca o ese sello de la enormidad. Y de hecho lo vemos también en otros milagros, por ejemplo, en el milagro de Caná de Galilea, en donde a partir del agua Jesús produjo vino, y mucho vino, y de excelentísima calidad, como dice el Evangelio. Y lo vemos también en la última cena, en donde el Señor, a partir del pan y a partir del vino, transformó eso en su cuerpo, en su sangre, en su vida. Cuando Dios actúa, cuando Dios hace milagros, esa acción de Dios, esos milagros están marcados por la excelentísima calidad, por la exuberancia, por la saciedad, por la plenitud. Bueno, que podamos a la luz de este Evangelio de hoy, ofrecerle al Señor nuestra nada, nuestra vida, todo lo que tenemos, aunque sea muy poco, todo lo que tenemos, esa gotita de agua, para que el mar sea más mar, para que el bien sea más bien. Se lo pedimos al Señor en este día y que Dios los bendiga.